mil momentos que se irán, bailarán en tu sien, las sonrisas que guardé, esconder en la luz, la agonía y el pesar, cambiaré mi ilusión por un trozo más de fe, volveré a sentir el desprecio por vivir, aferrar del sabor de tus besos en mi piel, pintaré tras de ti en un trozo de cartón, el sendero a seguir, las baldosas que pisar. Volveré a encontrarte en cada palabra, en cada sonrisa, en cada nuevo día, deseando borrar tu recuerdo de mi mente y tu olor de mi piel. Callarás angustiada intentando olvidar las caricias, la pasión que late aún caliente, los siglos perdidos en el rumor de mi cuerpo, aquel que fue tu manto y que ahora se ha convertido en un lecho de millones de hojas muertas. No mostrará el tiempo todos los recuerdos que abrazamos, que sentimos tan adentro, que guardamos casi con celo para que nadie nos los pueda arrebatar y hacer los suyos, transformarlos, destruirlos, convirtiéndonos en una pieza más de todo este maldito juego, ese en el que tú ya has comenzado una partida que no sabes cómo detener, y que poco a poco ha ido consumiendo tu sentido, tu bondad, todo aquello que ansiabas con toda la fuerza de tu ser. Que pare el mundo de mentira, que dejen todos de mentir. De cristal en las que he ido guardando todas las flores marchitas que aún conservan el sabor de tus besos, de tus caricias, de tus sonrisas, que aún parecen reflejar el color de tus ojos, el salitre de tus labios, tantas historias que ahora se pudren entre tanta mentira, tanto secreto, tantas ansias de futuro que han ido quitándote el sueño, que ya casi no te dejan respirar, atenazando tu pulso con una cadena invisible que te ata al destino, que va guiándote hacia el pesar y la desolación, que te va alejando, poco a poco, de todo aquello que antaño te hizo feliz. No mostrará el tiempo todos los recuerdos que abrazamos, que sentimos tan adentro, que guardamos casi con celo para que nadie nos los pueda arrebatar y hacer los suyos, transformarlos, destruirlos, convirtiéndonos en una pieza más de todo este maldito juego. Ese en el que tú ya has comenzado una partida que no sabes cómo detener, y que poco a poco ha ido consumiendo tu sentido, tu bondad, todo aquello que ansiabas con toda la fuerza de tu ser. ¡Que pare el mundo de mentir! ¡Que dejen todos de mentir!